básicamente agradecerle que nos haya acogido a su casa con amistad, con cariño, que eso es lo más importante en la vida. Yo creo que lo más trascendente son los valores por los cuales luchamos y las amistades y las lealtades que son permanentes. Y eso, independiente de la lucha política, lo que yo siempre rescato es eso. Y yo siempre he sentido, Felipe, amistad y buena onda. Así es.